Hoy es lunes 30 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar Irratia. ¿Con qué noticias empezamos hoy, Garasi? Xabi Lasa, nuevo coordinador de Aralar en Nafarroa. Así es, Xabi Lasa ha sido elegido nuevo coordinador con el 87,09% de los votos emitidos. El alcalde de Berriozar y parlamentario ha sido elegido coordinador de Aralar en Nafarroa en la conferencia política celebrada en el pasado sábado en el Baluarte de Iruña. También ha sido elegida la nueva ejecutiva formada por Ariz Romero, Pablo Azcona, Ana Barrena, Maite Iturre, Zutoya Toral, Floren Luqui, Asun Fernández de Garayalde, Héctor Larraya y Pedro Huarte. La ludoteca Cholín abre de nuevo sus puertas. El servicio municipal de ludoteca se pone en marcha el 1 de octubre con una fiesta que dará inicio al nuevo curso. La sociedad cooperativa Camira nuevamente es la encargada de gestionar este servicio que trata la educación en valores a través del juego. El día 1 de octubre, una fiesta inaugural en la que habrá una merendola, animación y juegos dará el pistoletazo de salida. Este año se han incluido algunos cambios en el horario y en las cuotas, ya que ha pasado de ser un servicio gratuito a tener un coste simbólico de 5 euros por trimestre y abrir de 5 días a la semana a abrir 4. La ludoteca Cholín es un servicio bilingüe con horario de lunes a jueves de 5 a 7 y media de la tarde y los locales están situados en plena Plaza Eguski. Retoman las concentraciones de los miércoles por una sanidad pública. Todos los miércoles a las 11 de la mañana en el Centro de Salud de Berriozar. El Centro de Salud de Berriozar, hace un llamamiento a todas las usuarias y usuarios a concentrarse a las puertas del mismo en protesta por los recortes económicos y de personal que lleva aplicando el gobierno de Nafarroa en la sanidad pública. Exposición fotográfica sobre mujeres inmigrantes en el Kulturgune. Hoy comienza la exposición Mujeres Inmigrantes, organizada por el Servicio Social de Base. Se trata de una exposición fotográfica que trata de reflejar la realidad de varias mujeres inmigrantes. Estreno de Ramplona 2016, Sobrevivir o Vivir del Sobre. La compañía de teatro afincada en Berriozar y Yuna Teatro ha estrenado este domingo en la Escuela Navarra de Teatro de Iruña la obra Ramplona 2016, Sobrevivir o Vivir del Sobre. Este trabajo es una comedia con una carga crítica importante a situaciones que vive Nafarroa en la actualidad y muy ligadas a la crisis. Y Yuna traerá a Berriozar esta misma obra los próximos 12 y 13 de octubre. Miguel Goy Cochandía es el director de la misma. Escuchamos sus palabras para Berriozar Irratia. Es una revisión de una obra que hicimos hace años, de Ramplona 2016, uh-huh. La siesta de la cultura, incluyendo todos estos temas de actualidad que han pasado en nuestra tabarra, uh-huh. De una manera, pues uh-huh. bueno, sin hacer sangre personalmente, uh-huh. pero sí una obra crítica, ácida, con todo lo que está pasando. Bueno, y momento este de dar la información deportiva. Sí, a continuación daremos un repaso a los resultados de los encuentros del Berriozar Club de Fútbol de este fin de semana. Y es que el equipo de regional jugó el pasado sábado contra la Maya y ganó 2-1. Los juveniles de segunda contra el Gasteberria, que jugaron en Anchoain y ganaron 0-2. Y los cadetes AS, que jugaron contra Camira en el campo de Berriozar, ganaron 11-0. Cadete B contra la Maya, en el campo de la Maya el domingo a las 4 y media se disputó este encuentro, ganando Berriozar 1-3. Y por último, las chicas de regional jugaron contra el Amigó y empataron 1-1. Momento. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Pues que se nos ha ido el veránico de San Martín y con ello el buen tiempo. Brumas matinales, cielos nubosos predominando las nubes medias y altas y chubascos débiles, especialmente de madrugada y por la tarde con posibilidad de ser localmente moderados. Remitiendo por la noche vientos flojos a moderados del suroeste, girando a noroeste al mediodía y quedando variable por la noche. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.